Con Blaisten disfruta de descuentos que inspiran. Por eso, hasta el 22 de junio, encontrá hasta 30% en productos seleccionados de cerámicos, porcelanatos, baños y cocinas. Además, pagando con tu tarjeta Cencosud, que ahora es Cencopay Crédito, podés pagar en cuotas en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. ¡Hacelo posible! ¡Hacelo Blaisten! Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en blaisten.com.ar. Válido del 9 al 22 de junio en el sitio web y sucursales de Blaisten.